solo tú, solamente tú lo sabrás. Mira lo que siento, un amor de viento nada más. Yo que te amé, resquicio de mi corazón, como

preguntan si te vas. Él te está esperando como siempre. Luces tu sonrisa más normal, blanca pero fría como nieve. Vuelve, que sin ti la vida se me va.